Locura y Media Producciones y Catún Media presentan. Desde el atril, desde el atril, laquiatorias, reportajes, cápsulas para ti. Desde el atril, desde el atril, laquiatorias, reportajes, cápsulas para ti. ¡Ay, sí! ¡Yo también quiero cantar! ¡Y yo te hago la segunda! Oigan, ¿quién los dejó pasar, eh? ¡Qué loco! ¡Ey, ey, Maiba! ¡Vengo ir por el coiro! ¡Esa niña y esa vaca cantan feo! ¡Voy a acabar con ellos! ¡Veo tu carácter! ¡Pareces adolescente! ¡Reciba todo! ¡Ya lo hubiera hecho! Yo, como la primera mujer piloto en cruzar el Atlántico, digo que traigamos a alguien que pueda controlar a estos animales. ¡Bienvenidos a los animales más graciosos del planeta! ¡Me dijo animal! ¡Ahora no le voy a dar lechita! ¡Le doy una mini diosa! ¿Es eso? ¡Anda! ¡Oh, oh! ¡Un adolescente! ¡Y yo, un gato! ¡Ah! ¡Pues si eres el gato, entonces vete por los refrescos! Muchachita, no olvides que el macho alfa es el líder. Así que, terminemos todos la canción. A ver, todos juntos, ya dejan de estarse rascando sopas, señores del campamento. ¡Listos! ¡Edeche 1, Edeche 2, Edeche 3! Desde el atril, desde el atril, los reportajes, cápsulas para ti. Desde el atril, desde el atril, los reportajes, cápsulas para ti. ¿Qué creen, señores? ¡Fue todo un éxito! Así que ya podemos seguir con el programa. La mejor fue mi voz. Depende de la latitud que nos estés escuchando. Esto es Catún Media, esto es desde el atril y ya estamos conectados. ¡Hola, Gaby! ¡Hola, Pavo! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¡Qué bueno que están con nosotros! Arrancamos ya prácticamente con la presencia de mi querido amigo y hermano del alma, José Luis Reza Arenas. ¡Hola, José Luis! Saludo a toda la gente que escucha aquí a través de la... Esto no es una frecuencia, ¿cómo se dice? ¿La señal? La señal de la web. De la web de catunmedia.com. Un saludo a todos. Vamos a tratar también y a platicar de muchas otras cosas porque José Luis Reza, tengo la enorme fortuna de conocerlo hace ya bastante tiempo y de contar con su valiosa amistad. Y en este tiempo he tenido la oportunidad de conocer la parte humana y la parte creativa de José Luis. Yo quisiera empezar por lo que tenemos que empezar. ¿De dónde eres, José Luis? Yo nací acá en la Ciudad de México. Y bueno, primero agradecer, antes de contestar la pregunta, agradecer también, decirte, te lo he expresado muchas veces, en muchas oportunidades, pero también que lo sepa la gente que amablemente hace favor de estar siguiendo esta conversación. Javier es como mi gurú, es como mi maestro, siempre se refiere a mí como uno de sus alumnos más avanzados. Y bueno, larguísima historia que seguramente ya en un ratito platicaremos en aquellos años cuando comenzaba mi camino por este, particularmente por el mundo del doblaje de voz, y fuiste una persona importantísima que en ese momento me arropó. He tenido la fortuna de tener grandes maestros, pero más que maestros, no por ello demeritando su valor académico o las capacidades o lo que pudieron compartir conmigo, no lo demerito, pero más que eso, grandes seres humanos. Y tú fuiste uno de ellos, Javier, y muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí me voy a responder la pregunta. Nací aquí en la Ciudad de México, pues me gusta más bien decir que nací acá en este planeta, ¿no? En el planeta Tierra. Somos de la misma idea. Y pues me gusta caminar por acá, y aquí estoy ahora en el sur. Eso sí, si hablamos de preferencias, pues siempre diré que el sur de la Ciudad de México es el sur. ¿Cómo fue tu infancia? Atroz. ¿Complicada? Atroz. ¿Por qué? Horrible. Siempre fui alto, como soy ahora, pero entonces eso generaba ciertas complicaciones porque los niños más grandes pues me consideraban su semejante y entonces me atosigaban los de... Cuando iba en tercero, los de cuarto se iban sobre mí, cuando iba en cuarto, los de quinto, cuando iba en quinto, los de sexto. Cuando llegué a sexto y dije, esta es la mía, resultó que los de quinto salieron muy gallitos todos, entonces bueno, pues ahí nos somos quien vives. Y ahora puedo decirlo abiertamente, antes me causaba mucho dolor. Los primeros años de primaria, primero, segundo de primaria, tercero, no tenía yo mucha comunicación con papá y mamá. Siempre fui muy introvertido. Por eso es que me cuesta trabajo estar de este lado del micrófono, ¿no? Me encanta estar de aquel lado y cuestionar a la gente. Bueno, saben que también he caminado también por los derroteros de la conducción radiofónica. Me ha tocado entrevistar a cantidad de gente, sobre todo en el ámbito cultural, escritores, músicos, artistas plásticos. Y me gusta mucho estar de este lado. Me gusta mucho Javier Velasco, escritor mexicano notable, que tiene un libro que se llama Este que ves, y donde dice, ¿quién dice que la infancia...? Palabras más, palabras menos, ¿no? Él menciona, ¿quién dice que la infancia es una época feliz? El diablo con la infancia. Y yo puedo decir que la mejor etapa de mi vida fue de los 16, 17 años en que decidí, en que tomé la primera decisión importante, que fue acercarme a las artes, al teatro en particular. A partir de entonces mi vida ha sido dichosa, ha sido muy bella. La infancia no la recuerdo con gusto para nada. No, para nada. ¿No hubo algo para salir o escapar en algún momento de todo ese esquema tan atroz que tú nos platicas? De repente algo en lo que tú te refugiaste, algo que liberara tu fantasía, porque eres un artista y me consta que eres un artista. Y la explosión artística en gran medida, en muchos casos, empieza precisamente por procesos como el que tú viviste. Sin duda, sin duda, por supuesto. Y ya que lo mencionas, esa fue siempre mi agarradera, el arte. Me encerraba en el cuarto y hacía mis funciones de teatro privadas, frente al espejo. A los 6, 7 años me recuerdo mirándome al espejo, pintándome la cara como los músicos de Kiss en aquel tiempo. Que fue todo un movimiento. Hacía mis muñequitos de papel, así con Hulk, el Hombre Araña y tal, de estos que se... Para la gente que nos está escuchando, muñequitos de estos que... Yo los dibujaba y luego les pegaba con Prit la parte de atrás y me los ponía en los dedos, en cada uno de los dedos. Y luego me acuerdo, en segundo o tercero de primaria, yo los vendía con bastante éxito entre los compañeros de la escuela, ¿no? Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. Básicamente, dibujar y actuar, pero siempre actuar en privado. ¿Te gustaban las luchas? En aquel tiempo... No es de mis recuerdos favoritos como ahora, ¿no? Que me porque fascina. Sé que hoy te gusta. Me fascina. Pero antes no, en esa época no. Sí, pero como me podía gustar el fútbol o el circo, ¿no? Nada más de teatro, eso. La tele. Fui un niño de tele, eso sí. ¿Qué series recuerdas de tu infancia? Fíjate que más bien recuerdo la tele. En general. Que me ponía a ver la tele y no recuerdo algo en particular. Lo que sí, porque me pasó hace... Cuando todavía funcionaba Sonomex, hace 6, 7 años, sí. Quizá, y cuando todavía trabajábamos en el Atril, los compañeros juntos, me tocó estar con el maestro Arturo Mercado, padre, trabajando los dos en el Atril. Yo ya tenía, estoy hablando de hace 7 años, yo ya tenía más de 10 años como profesional del doblaje, y de pronto está el maestro Arturo junto a mí, los dos con nuestro audífono, estamos ensayando el loop, y de repente él dice sus parlamentos mientras ensaya, y yo lo escucho y en este momento se me está poniendo la piel chinita, ¿no? En ese momento lo escucho y digo, ¡ah, canijo!, ¿no? y me pongo a llorar y volteo y lo veo junto a mí. Digo, ya lo conocía de años, ¿no? De trabajar. Pero juntos. Algo te movió. Algo. Que me pongo a llorar en ese momento y digo, déjame darle un abrazo, ¿no? Yo crecí escuchándolo, ¿no? y ahora estoy aquí, y ahora vivo de esto, y ahora somos compañeros, ¿no? Volviendo a tu pregunta, de pronto soy un poco disperso, ¿eh? Pero volviendo a tu pregunta, más que recordar series, recuerdo voces. Ese cierto desenvolvimiento que he ido adquiriendo fue a partir del teatro, a los 17, 16, 17, 18 años que empecé. Me ayudó muchísimo, ¿no? Pero era un tipo, siempre un niño introvertido, callado, muy reservado. Creo que la tele, y esto que quede muy claro, porque bueno, mi mamá es una mujer excepcional, pero como todos tenemos nuestra historia, y mi mamá trabajaba mucho, entonces bueno, pues fui un niño que creció pegado a la tele. Entonces creo que la tele se hizo mi amiga, cuando precisamente, y también gracias al arte, comencé a leer a Bertolt Brecht, comencé a leer a otros autores que hicieron que mi conciencia caminara hacia otros lugares. Bueno, la tele y yo nos separamos, pero bueno, cumplió su función en su momento. Sí, en mi infancia se convirtió en una buena amiga, ¿no? Los Pitufos, quizá digamos que puedo recordar Los Pitufos, aunque no era fan de Los Pitufos. Los Picapiedra, o sea, creo que me sabía las canciones, Los Parlamentos, me sabía todo, ¿no? No soy fan de nada, no. Y alguna vez el maestro Carlos Becerril me dijo una frase de Francisco de Asís: deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. Y aplica perfectamente para mí. Me acuerdo también de las primeras veces y en aquellos años en que tú tan amablemente nos arropaste, no solamente a mí, sino a varios compañeros que recién llegábamos a reportarnos y a tratar de hacer un camino en este, además siempre digo, preciosísimo mundo del doblaje de voz. Recordar a gente que siempre va a estar presente, y voy a tener que aprovechar necesariamente esta oportunidad para mencionar también a la maestra Lisa Wheeler, parte importantísima, fundamental de mi crecimiento. ¿Y de en otro momento, gente? Yo recuerdo un momento en particular en que, como todos, tenemos nuestras altas, nuestras bajas. Yo ya dirigía doblaje, ya tenía un lugar de cierto respeto en esto, y me acuerdo que en aquella ocasión doblábamos la serie Martial Law, Ley Marcial, con el Samo, y yo doblaba a Arsenio Hall, y en una sesión en particular yo estaba muy torpe, muy poco hábil a la hora de desarrollar mi trabajo, y de pronto me puse muy mal y me puse a llorar, me conmueve, y no es fácil para mí en particular, no me doy muy fácilmente chance de estos espacios, me puse muy muy mal. Y entonces le dije, perdóname, creo que no puedo y la estoy defraudando. Y me abrazó primero y luego me sacudió con esa energía, con esa fortaleza de mujer poderosa. La parte alemana que llevaba dentro. Sí, sí, no, fuerte. Y me dijo, a ver, mijito, si yo pensara que no puedes, no te lo habría dado. Así que te me paga los pantaloncitos y en este momento lo pones. Cuando me dijo, un gran actor para otro gran actor. En ese momento estallé en llanto, me abrazó, le abracé, le dije gracias. Fue un acicate y fue también una cosa que yo nunca voy a olvidar. Y bueno, por eso te decía, esta sesión será para mí una oportunidad también de expresar abiertamente a toda la gente que amablemente hace favor de sintonizar. Bueno, no de sintonizar, en este caso de escucharnos. Mi agradecimiento hacia toda esa gente. Don Víctor Mares, también, que en paz descanse. Bueno, el maestro Mainardo Zavala, que también ya en un rato más igual podré compartirles alguna anécdota. ¿Qué recuerdas tú de lo que fue tu primera vez entrando a una empresa, no a una sala, a una empresa de doblaje? Me acuerdo de Humberto Solórzano. Si no me equivoco, él doblaba a uno que se llamaba El Astuto. Larga historia. 15, 16 años, curso primero de prepa. Una circunstancia particular, mi padre se va, desaparece, como dice el piporro, se fue a comprar cigarros a China y ya no regresó. Hasta la fecha. Ya se murió. Entonces, en aquel tiempo, es curioso cómo la vida y la naturaleza te va llevando por donde tienes que ir, ¿no? Yo me acuerdo que desde muy chavito, pues, tenía la intención, o bueno, tenía el gusto por esto de las expresiones artísticas. Pero crecí al seno de una familia de clase media tradicional, con la educación tradicional, en escuelas tradicionales, etc. Será por eso que no recuerdo con mucho gozo mi infancia, porque ahora me doy cuenta que realmente no era comprendido. Yo siempre fui muy inquieto y, bueno, en una escuela con esquemas tradicionales, e insisto, en una familia con un esquema tradicional, pues no, como que no encajaba yo. Pero entonces, yo quería ser arquitecto, según esto, hasta la secundaria, y luego ese primer año de prepa. Prepa que después concluí, ¿eh? No vayan a pensar que soy un burro. Que sí lo soy, pero en fin, no importa. Tenía yo la intención de ser arquitecto, según esto. Entonces tenía como esa intención, era un niño de zapatito, suétercito, camisita. Cuando sucede esto del papá famoso que se va, todo ese año de preparatoria fue una gran revelación. Porque entonces yo nomás entraba a la clase de teatro, entraba a la clase de historia que me gustaba mucho y a la clase de inglés. Y las demás me las pasaba yo escribiendo y preparando mis cosas para la clase de teatro. Por supuesto, al final del año, pues, la única materia que pasé muy bien fue la de teatro. Es inglés también bien e historia, eso sí con 10. Gran drama en la casa. Pero al final mi mamá, insisto, es una mujer excepcional y me apoyó. Entonces, bueno, me metí a estudiar teatro. ¿A dónde? Al Andrés Soler, mi instituto Andrés Soler. Nada más. De buenos recuerdos, además. Para mí sí. Y por eso decía yo hace rato, tuve la fortuna, el buen tino, porque siempre tuve maestros que supieron tratarme con tacto, con mesura, con respeto, que para mí es fundamental. Soy un tipo sensible, a fin de cuentas, tengo cara de rudo y a veces soy medio enojón, pero soy un tipo sensible. Luego, cuando ya en estos caminos en los que nosotros nos desarrollamos, te enteras que hay gente como, pues como todos esos, que encueran a los alumnos o que les mientan la madre o que para ser los fuertes. Y yo digo, no, puta, me hubiera tocado uno de esos y al primer semestre yo digo, gracias, bye, ¿no? Y me voy chillando. No, me topé con maestros lindísimos. El maestro González Caballero, que en paz descanse. Gente Además, déjame decirte que el profesor González, Antonio González Caballero, yo creo que marcó una época importantísima en lo que es la estructura actoral en este país. Es un sistema que no es sistema, porque además realmente hablar de un sistema se me hace muy complicado. Esto es un trabajo en un mundo interno maravilloso, además de una filosofía muy profunda. Es algo increíble, que qué bueno que tuviste la fortuna de aprender esto, y toda la gente que tuvo la fortuna de aprenderlo, además directamente debo haberlo conocido, creo que fue marcada de alguna forma, y estoy seguro que en tu caso es la misma situación. Yo ahora entiendo y comprendo, al saber que tú estuviste en Andrés Soler, que te tocó pasar de alguna forma por sus manos, y sé quiénes daban clases además en esa época ahí, puedo entender por qué existe, desde que yo te conocí la primera vez, José Luis, un movimiento interno impresionante en tu ser. Y es que si ya lo traías, la técnica de González Caballero lo remueve más todavía, mueve todo eso y además lo hace explosivo para poder lograr los objetivos actorales, ¿no? Yo te he visto en el atril, en cada look, dejar tu alma en cada look. Pocas personas he visto que desde un ensayo trabajen con tal honestidad un look. Esa parte me gusta mucho de ti y es muy bonito, y creo que todo esto viene por algo, lo que tú traes, pero también la educación que has recibido. ¿Qué otros maestros tuviste en la escuela? Bueno, ahora que lo mencionas, yo creo que también hay algo que se aprende en casa, ¿no? Y es justamente la educación, la honestidad, sí, la verdad. Tu madre tiene mucho que ver en esto, obviamente. Todo, sí, mi mamá, todo. Pero bueno, mi maestro José Luis Jasso, que digamos que era el rudo, ¿no? Mi maestro de pantomima, entonces era un pan y él era el rudo, ¿no? Entonces, sí hubo otros que además voy a omitir sus nombres porque X. Para mí ha sido una virtud, como de dejar a un lado lo que no me sirve. Entonces, por ejemplo, había clases, una clase de voz y dicción, que pasé nomás por pasarla, ¿no? O sea, ahora ya como adulto lo digo, era una mala persona, ¿no? Y daba clases ahí porque no era capaz de estar en otro lugar y era una mala persona. Entonces, pero lo pasé por alto y luego presenté el examen extraordinario ya, y después lo que tenía que aprender lo aprendí contigo, con Javier Rivero, ¿no? Entonces, y mi maestro, Rodolfo Alcaraz, que me enseñó a punta de lágrimas la disciplina. Ahí en el último semestre del Andrés Soler, me dejó fuera del examen final. Ya nos había avisado, es el último semestre, muchachos. Allá afuera las cosas están fuertes, pues aquí ya se la pachanguearon muy bonito. Aquí ya es un montaje, digamos, es un ensayo de un montaje profesional. Allá afuera no les van a pasar un retardo. Yo les voy a pasar aquí dos. O sea, un retardo se los perdono. Dos están fuera del montaje. Y por X o Z llegué tarde una vez y dije, no, nunca más. Y luego volví a llegar. O sea, yo llegaba media hora antes a la clase, pero por estar afuera distraído con ciertos menesteres que no viene al caso. Pues lo vi pasar, nos saludó, muchachos, buenas tardes, ¿no? Sí, maestro. Y de pronto el reloj, 2 minutos tarde, entramos corriendo, no, ya no pueden pasar. Entonces me dejó fuera del montaje final. Y el día del examen yo estaba en el teatro ahí en la última fila, llore. Y vino y se sentó junto a mí y me dijo, esto te va a servir. Y a la fecha la gente que me conoce aquí en el doblaje, el tiempo que hice teatro, en radio, o sea, yo hasta hace muy poquito bromeaba, yo les digo, tengo un problema de identidad, pero de identidad nacional. O sea, me citan a las 5, yo llego al 5 para las 5 y resulta que la gente llega rascándose la panza a las 5:15 y no pasa nada. Pero sí puedo decir que soy un tipo puntual, responsable, honesto, cumplidor. Y siempre digo, son mis dos grandes maestros de mi época de estudiante de teatro, el maestro Rodolfo Alcaraz y mi maestro Antonio González Caballero. Después de ahí, ¿sales y haces teatro? Sí, me la pasé haciendo teatro. Hasta hace como unos 4 años más o menos, que hice una pastorela y ya dije, ya me voy. A lo que sigue. Tengo también la vocación de escribir, no me considero escritor, ni quiero ser jamás un escritor. Y mucho menos después de haber ya pasado por... En esto de la radio cultural, repito, me ha tocado entrevistar a muchísima gente. Al único que respeto es al maestro Paco Ignacio Taibo II, a todos los demás no. Y bueno, pues serán algunos buenos, otros no tanto. Bueno, a Javier Velasco no lo conozco en persona, así que podría decir que podría respetarlo. Es como en todas las industrias, ¿no? La parte de la escribidera, de la escritura, es los Star Talents, es el club de los lame-lame, de los becados los unos a los otros, no me gusta. Entonces no quiero ser escritor. ¿Quién te llevó a doblaje, para empezar? Ya, en la escuela de Sierra Andrés Soler había un tallercito los sábados, también con mi querido amigo y también maestro Mario Castañeda. Yo me acerqué con él. Era una mera intención de buscar caminos nada más. No era mi prioridad, no era mi intención convertirme en actor de doblaje. En aquel tiempo, con 19, 18 años... yo quería hacer teatro y maldecía a la televisión y maldecía todo lo que oliera a dinero. ¿Cómo era tu look en esa época, José Luis? Sí, tú te acuerdas perfectamente. Sí. La greña, y que además soy de cabello rizado muy cerrado, ¿no? La greña al hombro, los pantalones rotos abajo de la rodilla, las botas mineras, la chamarra de cuero, de estoperoles, Insisto, siempre he sido un tipo muy inquieto y por aquellos años combinaba mis primeras visitas al doblaje con mi trabajo guión diversión, guión reventón, con las bandas de rock, con las cuales también tuve oportunidad de andar ahí departiendo y dando de brincos encima de los escenarios. Haciendo performance. Yo me acuerdo. Con aquella legendaria, la Castañeda, ¿no? Sí. Con la Castañeda y después fue mi banda durante... más de 3 años, generando unos performances increíbles, impresionantes, una cosa muy bella, generando nosotros mismos los disfraces. La Castañeda traía un concepto muy loco, literalmente. El nombre provenía de aquel manicomio de época de Porfirio Díaz, sí, la Castañeda. Entonces al cantante se le ocurrió que todos los personajes que surgían de las pesadillas de los locos, ¿por qué no les daban forma arriba de un escenario? Y todo el grupo de actores es lo que hacíamos, darle forma a las pesadillas. Pero ya me estoy desviando otra vez. No, pero todo esto tiene que ver. Y ahí fue donde Mario me llevó a mí a presentarme en Producciones Salgado. ¿Fue tu primera empresa? Sí. ¿A la que llegaste? Donde me pasé casi 10 meses haciendo sala. Me acuerdo. En tu sala. Y luego otros... ¿qué te gusta? Otros 10, 11 mesecitos haciendo sala y ya también teniendo algunas participaciones en las otras 3 salas. Pero bueno, ahí fue donde tú me recibiste con muy buen ánimo. Y mis primeros recuerdos del doblaje, pues a ti, ¿no? A Mario, al cual le agradezco siempre y además lo sabe también, siempre que lo veo con mucho cariño, le reconozco, digamos que él fue el primer eslabón, mi primer acercamiento, y ya mi primer, de hecho mi primer llamado fue contigo, Javi, y fue cuando tú comenzaste a darnos aquellas clases los sábados en tu casa, me acuerdo perfecto, clases de voz y dicción, de colocación de la voz, un curso completísimo donde, repito, aprendí lo que no aprendí en la escuela, porque además también no me da ninguna vergüenza y no siento empacho en reconocerlo. En la escuela me dediqué a cotorrear y a sacar el que verdaderamente era yo. Y así como en la prepa nomás entraba a la clase de teatro, en la escuela de teatro pues también entraba unas cuantas clases nomás, igual el examen de danza que no me interesaba y no me interesa en lo más mínimo aprender a mover los pies, presenté mi extraordinario y ya me dijo el profesor, a ver, ¿cuánto necesitas para pasar? 6, te pongo 6, toma ya, ¿no? ¿Y qué es lo que siempre digo? De repente los sistemas educativos, no puede ser que traten de uniformar a los chicos. Yo recuerdo compañeros en la escuela de teatro ya en particular que entregaban sus trabajos engargolados o en el examen de comedia musical mandaban a hacer sus disfraces con un modisto y no eran espectaculares y que ahora trabajan en una oficina, ¿no? O venden seguros o... Sin que esto sea peyorativo, pues, pero si perseguías un sueño, bueno, pues claudicaste a fin de cuentas y de qué te valieron tus trabajos engargolados y sacar tu boleta con puros dieces, ¿no? Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. Le decía a alguien, a una chiquitina, hace poco, platicando de estas cosas. Una cosa es pasártela bien en la vida y otra es ser un flojonazo. Pasártela bien, tengo una hermana que tú conoces, Javier, uh-huh. Cecilia, está en la universidad. Bueno, ya se graduó hace un par de años. Wow. Pero sigue estudiando y estudiando. Ella va a estar tomando clases de serigrafía y un diplomado en documentales en la universidad. Mira, eso es pasársela bien, ¿no? Está haciendo cosas que le interesan. Y otra cosa es ser un flojonazo, ¿no? Eso sí no se vale. Pero pasársela bien es eso. Buscar tus intereses y explotarlos y prepararte. Y ya. Saben que trabajaba en una estación de radio cultural, Radio UNAM. Presentaba a veces música clásica. Y bueno, siempre decía, yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Internet. Siempre, siempre la información ahí está. Y siempre lo dije al aire. Yo soy un farsante. Yo no sé nada, pues, pero aquí está Internet. Pero, y bueno, ahí he conocido cantidad de cosas. La cosa también creo yo... Y como papás, y me darás la razón, es estar atentos, ¿no? Y como adultos, ser responsables. Sobre todo eso. Llegas a allá en esa época en que hacíamos los motorratones de Marte en Producciones Salgado. Con Germán López. Con Germán López, nuestro amigo, con Mario Raúl, Raúl. Otro queridísimo amigo, Jesús Barrero. Que estaban en esta el señor Ricardo Gil y el señor Esteban Siller también en esta serie. Y entonces, para mí es muy llamativo ver que llega un José Luis en un momento en el que quiere hacer doblaje. Y se centra y centra todas sus energías en lograr su objetivo y lo logra. Y una vez que lo logra y que siente que ya está adentro, sin dejar de estar adentro, empieza a abrir su abanico de posibilidades hacia otro punto y se empieza a mover a otros terrenos. Y esto que tú platicas ahora, y créeme que para mí es algo hermoso de repente voltear y ver a mi amigo que dice, quiero hacer radio, me interesa hacer radio, pero otro tipo de radio, y lo logra, y además no solo lo logra en cualquier lugar, sino va y se mete a Radio UNAM, y digamos que en el top de la cultura de este país, que no es un lugar comercial y que se maneja otro tipo de rollos, que también son elitistas, de alguna forma. Muchos, sí. Llega José Luis y a ese mundo elitista le da su propio formato, porque yo te escuché varias veces, le da su propio formato. Y rompe con esa estructura en su espacio sin dejar de ser un espacio cultural, pero te vuelves un irreverente dentro de ese es mundo. Es requete bueno. Y fue maravilloso. Bien bueno, sí. Sí, rompiste. Y creo que dejaste una huella importante en ese sentido, José Luis, porque yo he escuchado de repente, me meto y escucho los que siguieron ahora que ya no estás ahí, y no veo la copia, pero sí veo como que el estilito que de repente quieren tomar de lo que tú hacías, y eso quiere decir que dejaste una muy buena imagen. Comenzó siendo un par de turnos, sábado y domingo de 11 a 2 de la tarde. Después, más o menos unos 6, 7 meses más tarde, hicimos ahí un cambalache, entonces ya estaba yo toda la mañana del sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y resulta que los primeros dos años, era la barra tradicional de música clásica. Llega una nueva administración, al frente de la cual se presenta el maestro Fernando Chamizo, y como segundo de a bordo Emiliano López Rascón, un par de personajes también importantes en mi vida, y me empiezan a dar más libertad, me permiten darle un poquito más de rienda suelta y ya tenía yo también más experiencia. Lo que estuvo bien hermoso ya para los últimos 7-8 meses de mi participación ahí en radio fue que la programación empezaron a generarla en función de mi personalidad. ¿No? Entonces ya me mandaban jazz. Fue notorio. Me mandaban world music, me mandaban música balcánica, una cosa loquísima. Trato de especializarme en pasármela bien, ¿no? Entonces yo empecé a hacer doblaje y al mismo tiempo alternaba con el rock. Cuando yo llegué, y eso es algo que te confesé varios años después, y te vi dirigir y yo dije, yo quiero eso, ¿no? Entonces bueno, pero siempre creo, uno, en la preparación, en el conocimiento, y dos, en la constancia y el esfuerzo. En alguna cosa que escribí por ahí alguna vez y que te hice llegar, mencionaba algo que se me quedó muy, muy metido en la cabeza, que decía un entrenador de fútbol cuando salió campeón su equipo, le decían, oiga, y también la suerte es un factor. Y dice, no, para mí la suerte es levantarme todos los días a las 6 de la mañana y que mi equipo esté entrenando a las 7, esa es la suerte. Y yo creo en esa suerte, sí creo, ¿sabes? Pero hablando de esto de la inquietud, resulta que cuando te veo, yo digo, yo quiero eso, quiero dirigir. Y bueno, evidentemente traía la preparación. Soy un tipo que nunca ha dejado de tomar clases, de lo que sea. Ya me gano un espacio varios años después y me acuerdo perfecto que te fui a buscar cuando me dieron a dirigir mi primera película. Sí, fue muy bonito. ¿Qué película fue, José Luis? No me acuerdo. ¿No? Sí. Era una película precisamente de media hora. Una, no sé ni qué serie ni qué cosa, pero era de Isaac Newton. Me acuerdo porque le caía la manzana en la cabeza. Y eran como 7-8 personajitos sin ambientes de época, de media hora, que me dio a dirigir don René Salinas, a quien también pues, evidentemente le guardo gratitud, porque fue ahí en Auditel donde me dieron la oportunidad de comenzar a dirigir. Entonces traía yo mi videocassette en aquel tiempo, un VHS, ya era VHS, lo cual ya era la vanguardia en cuestiones tecnológicas, mi libretote, ¿no? Y mi break, la hoja de trabajo, pues, y fui a buscar a Javier, que estabas dirigiendo en Prime Dove, allá por los rumbos del Museo del Papalote. Igual, la primera vez que me dieron un personaje de cierta relevancia, Salvador Delgado, mi amigo Salvador Delgado ahora, en aquel tiempo pues era nada más mi director. Y te dije, ¿no, Javi? Me dio 40 minutos. Yo hacía 15, hacía 10, ¿no? Sí. Y me acuerdo mucho que sabes, me dijiste, ya sabes poner 10 loops, ahora pon 10, luego pones 10, luego pones 10 y luego pones 10. Y se acaba la bronca. Y ya. Y pues siempre te he compartido, Javi, ¿no? Mis momentos de gozo, de triunfo, pues de alcanzar metas. Yo siempre digo que más que éxito o triunfo, mi éxito realmente es pasármela bien. Eso es para mí el éxito, estar contento con lo que hago. Entonces, hasta que llegué a Prime Door, precisamente, que en aquel tiempo Prime Door era como el top, ¿no? Era el top del doblaje por muchos años. Entonces, y con Gabriel Kobayashi en su empresa, que también hacíamos proyectos bastante interesantes, bastante importantes. Madre. Primero Copa, ¿verdad? No recuerdo, pero bueno, me acuerdo que hacíamos proyectos importantes. Empecé a hacer yo proyectos importantes en las dos empresas. Me acuerdo que de repente, cuando empecé a hacer ya cosas de cierta trascendencia, dije, ya me voy. Hago una breve descripción, casi sin edulcorante, de mí mismo, y digo, no me gustan las estancias que se prolongan. No me gusta estarme quieto, no puedo estarme quieto. Y del mismo modo fue, o sea, en aquel tiempo fui a la tele a tocar puertas y sí hice tele. Hice una buena cantidad de cosas. ¿En Televisa o en TV Azteca? En TV Azteca. TV Azteca. Ajá. Wow. Hice algunas telenovelas, algunos programas unitarios. Y ahí, bueno, por otra circunstancia me fui. Circunstancias personales. El doblaje es algo que nunca he dejado y siempre estaré muy agradecido con el doblaje. Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. Catún Media. Dimensiona tu espacio. Catún Media. Catún Media. Catún Media. ¿No puede uno decirse actor de un medio o actor con especialidad en un medio si no tiene la información y la historia de ese medio que está pisando, ¿no? Perdón que lo diga, muchos de estos nuevos valores que están hoy trabajando, que son de reciente ingreso, no tienen absolutamente ni la mínima idea de quiénes son muchos de esos actores que ya fallecieron y muchos que incluso viven todavía y que desdeñan de forma increíble cuando los ven llegar a alguna sala. No, pero te voy a interrumpir, Javi, porque ahí sí, hace un momentito utilizaste una palabra que es delicada y dijiste muchos de estos nuevos actores. Y bueno, la palabra actor es una cosa seria, hay que prepararse, hay que estudiar. Y yo, actores de reciente ingreso, conozco a 2 o 3. Y yo no pido perdón a nadie, quien me pueda demostrar lo contrario, que venga y me lo diga de frente. Ya, ¿cuántos años tienes tú, Javi, en esto? Gaby, también ya tienes un rato. Y yo, hemos visto pasar cantidad de gente. Llegan, se asoman ahí medio, hacen algún personajito y se van. Porque no tienen preparación, ni el conocimiento, ni la capacidad, ni la paciencia, ni el talento. No tienen nada. Pero bueno, casi 5 años me presentaba como José Arenas. Sí, sí, lo sé. Además que es el nombre que tenía mi abuelo, el papá de mi mamá. José Arenas. Entonces, entre que era medio un homenaje y entre que también un reconocimiento, pues, a la presencia de mi mamá. Claro. Roberto, no, recuerda, cómete tus tacos de espagueti. ¡Au! Y aquí voy a hacer una pausa porque justo fuera del aire yo le decía a Javi que escuchando la narración tan bonita que hacía, muy preciosa y muy hermosa de la semblanza de Estrellita. Hace rato mencioné que en la Escuela de Teatro de Andrés Soler yo tenía un profesor de voz y dicción muy feo. Entonces yo ni entraba y luego ya pasé mi examen y ya, total X, un extraordinario. Y luego todo eso yo lo aprendí contigo, Javi. Amigos que nos escuchan, Javier Rivero fue mi maestro, que además de recibirme con mucho cariño, ya les dije, tanto a mí como a otros compañeros que en aquel tiempo comenzábamos, nos daba el taller, un taller muy, muy bonito, muy hermoso, los sábados. Me acuerdo que nos cobrabas bien poquito y que luego, pues en ese tiempo nosotros estábamos ahí medio... Y nos dijiste, ¿no? Les voy a cobrar porque no se ha regalado, porque luego no lo aprecian. Pero nos cobrabas muy poquito. Y me acuerdo que luego a mí se me juntaban 3-4 clases que no había tenido la gana para pagarte. Llegaba yo con mucha dignidad a decirte, aquí está, y tú, no, pues ya. Yo creo que ya me veías ciertas capacidades y decías, este muchacho lo voy a leccionar. Pero todas esas cosas, a colocar la voz, resonadores, etcétera, la verdad es que vine a... Tenía yo cierta idea, pero insisto, la verdad es que no pelaba yo mucho la clase de aquel señor. Al final, eso me lo proporcionaste tú. Y ahora para mí es un halago, al contrario de otros compañeros, y sobre todo estos chiquitines que luego llegan y que tienen 2-3 años haciendo doblaje y de repente porque cobran la mitad de lo que les cobra a uno, les dan un estelar en estos animes japoneses y luego ya están dando conferencias y cobran y ya se sienten la gran cosa. La verdad es que, a diferencia de ellos, uno sí se ha preparado y de cuando les dicen, ay, los reconocen en la calle y su voz y tal, el mejor halago que alguien puede hacerme es decirme que no me reconoció en un trabajo de doblaje. Que me digan, tú eres Spencer, no me fastidies, ¿no? Sí, pues, el que hace la voz de Spencer, que sí es muy diferente a la del doctor Eric Foreman, por ejemplo, ahora que estoy trabajando en una serie que se llama Estoy en la Banda y que hago al baterista Ash, corría el peligro de que se pareciera a Spencer porque el tipo de personajes son muy similares, son locochones y tal. Y pues por ahí recurría a esas cosas que tú me enseñaste hace tantos años, ¿no? A los resonadores. También te basas en la personalidad, características muy peculiares de cada personaje, como el ¡au!, ¿no? Uh-huh. Allá en Estoy en la Banda, es el baterista y se prestaba muy bien para ponerle también el ¡au! Pero dije yo, este es de Spencer. Eso no lo puedo utilizar con este personaje. Entonces, buscarle como... Y bueno, es buscar otras formas. Entonces, para mí es un halago que me digan que no me reconocen. Y agradezco mucho a Roberto, ¿verdad? Sí, le tomamos. Así que, Roberto, todo se lo debo a mi amigo Javi. Y a ustedes, que son la banda... ¿Te acuerdas del primo Skeeter? Ah, ¿cómo no? Que era buenísimo. Está bien, está bien. Qué buena era esa serie, cómo me divertía. Está bien bonita, bien. Doctor Eric Foreman de Doctor House, Orochimaru de Naruto, Senki de Senki el Guerrero Guardián, Benji Price de Supercampeones, Mark Renton de La Gloriosa Trainspotting. Sí, genial película. Wow. Jeffrey Chaucer en Corazón de Caballero. También. Y Spencer Shaye de iCarly. Spencer Shaye. Sí. Ahora sí que, como dicen ahí nomás para el gasto, ese es José Luis, de quien de verdad yo estoy sumamente orgulloso, contento, siempre me gusta escucharlo. También he hecho un montón de cosas de publicidad, pero no me genera tan alta satisfacción como la parte de los doblajes, claro, o la radio cultural, ¿no? Digamos que está bonito. Y también, al contrario de muchos compañeros que conocemos, pues yo prefiero esa parte, dejarla como un medio de vida. Que a pesar de que es publicidad, sigues imprimiendo tu sello y sigues siendo honesto, sigues siendo profundamente artístico a pesar de que es publicidad. En mi circunstancia de una familia de clase media, tradicional, bla, bla, bla, sí tuve que desaprender un montón de cosas en el camino. Y como dices, Gaby, hay ciertas cosas que no se venden. Y bueno, sí tengo mis valores, eso sí puedo decirlo, los tengo bien, bien firmes, bien plantados, la dignidad, el respeto hacia mí mismo, hacia la gente que amo. Pero digo, como no me gustó la infancia, en la actualidad no es que no me guste la parte de ser adulto, no me gusta a veces mucho convivir con adultos. Ahora sí, como dicen por ahí, lo mío son los niños, ¿no? Entonces, cotorreo mucho con los niños. Luego en las fiestas los adultos me dicen, pues estás jugando allá con ellos, vente para acá, hombre. Sí, ya. Trato de ser funcional, de compartir con los adultos un ratito y ya después me regreso a jugar con los chamaquitos, ¿no? Y supongo que tiene que ver con eso que mencionas, Javi, porque son honestos, son derechos, son leales. Y no se fijan si traes un arete, si traes los tenis anaranjados, como es mi caso, si traes la barba crecida o no. No te tasan a partir de tu apariencia. Cotorrean. Y yo así soy, adultos pocos, y por eso también me siento bien afortunado, porque en la vida pocos tengo, pero bien buenos amigos, gente bien linda, que yo les aprecio un montón que me acepten como soy, así, que no voy a fiestas, que no voy a reuniones, que tú mismo, Javier, ¿no?, que de repente pasa muchísimo tiempo y no nos vemos, y sin embargo cuando nos vemos es con mucho cariño y nos abrazamos. Y también saber que cuento con gente que en cualquier momento yo puedo marcarle a las 3 de la madrugada y decirle, tengo esto y que sé que van a estar ahí y que a su vez saben que pueden hacer lo mismo y que ahí estarán, aunque pasen 3-4 meses que no nos veamos, eso es bien. Jason, desde Bogotá, Colombia, con frío, con gripa, apestado, enfermo, desmotivado, pero los escucho con convicción. Saludos y éxitos. Como una vida hasta Colombia. Sí, hombre, eso de que desmotivado, no, la motivación es interna, no externa. Por acá Diego Suárez nos dice, un saludo desde Uruguay para José Luis, lo admiro mucho y quería saber si él es Cat Bane en La Guerra de Clones, para sacarme la duda. Gracias, hermano, por tu comentario. Eso te lo puede contestar el maestro Javier Rivero. Pues, nada más y nada menos que sí. Fuiste un personaje importante en el episodio 1 en la cuando viene la carrera de los Pucks, la famosa carrera, precisamente el cronista, uno de los dos cronistas, uno que se supone que hace la crónica en un idioma extraterrestre y se quedó el audio original, y la versión en nuestro idioma, en español, la llevaba José Luis con el otro personaje, porque era un personaje que tenía dos cabezas. Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. Totó saludando desde su ranchito. ¿Cómo andan todos por allá? Y por cierto, ¿quién es el invitado? Porque su nombre no me suena, José Luis Reza Arenas. El doctor Foreman. Aquí cabe la pregunta: ¿cómo llegó el doctor Foreman a tu vida? Pues igual por casting, como sí, se hizo casting, sí, para claro, este proyecto. Sí, y bueno, ahora que menciona el compañero lo del nombre, también debo decirlo. Durante muchos, muchos años yo traté de permanecer ajeno a todo esto, y de medios, de exposición, generan tal expectación, convierten a la gente que nos dedicamos a esto como en casi inaccesibles, ¿no? Y pues no, la mera verdad es que somos personas. Y lo que es luego lamentable es que los compañeros se lo creen. Ah, sí, ¿no? Eso sí. Tanto eso, en doblaje como en los compañeros que hacen tele o algunos que hacen cine. Y se la creen, ¿no? Y la verdad es que somos tan normales, igual andamos ahí de repente el último día de mes juntando los centavitos para pagar la renta, o tienes bronca porque se te olvidó pagar el teléfono y ya te lo cortaron, y qué sé yo. Como que yo era muy defendía mucho eso. Y ya ahorita estoy empezando a agarrarle gusto a esto de tener contacto con la gente. Y muy agradecido de que se interese en el la trabajo. Parte que te gusta mostrar de ti, me imagino que lo haces a través del blog. Sí, desde el blog literario. Ajá, el blog literario. josearenasmexico.blogspot, que los invito a que se asomen ahí. ¿Cómo es? josearenasmexico.blogspot.com. En general, a través de mi trabajo. En el doblaje, pues eso es lo que me interesa mostrar, mi trabajo. Pues he tratado de ser más accesible, pero sí, tampoco crees que es algo que pueda yo hacer a diario, tú lo sabes, ¿no? Por ejemplo, las conferencias, etcétera, muchas veces yo creo que se cansaron de invitarme, porque ahí sí, las conferencias no me encantan. Como que he ido descubriendo ese saborcito grato que tiene el estar en contacto con la gente. De pronto me mandan correos electrónicos y les contesto, y les agradezco mucho que se interesen en mi trabajo. Pero también soy celoso de mi vida privada. Me gusta como permanecer un poco al margen. Para mí la palabra director también es una palabra fuerte. Entonces, bueno, hay directores de doblaje y hay gente que está a cargo del proyecto. Gatún Media. Dimensiona tu espacio. Gatún Media. Armando Coria, ¿cómo no puedo dejar pasar? Armando Coria, hijo, una persona también importante en mi vida en aquellos años en Salgado. Estábamos Gustavo Melgarejo, el buen Gus, y yo en el Atril, los dos juntos. Cierto, yo... haz de cuenta que yo decía un texto, ¡vámonos rápido! Y Gustavo tenía que contestar, ¡sí! ¿No? Entonces yo, ¡vamos, vamos! ¡Toma dos! ¡Toma tres! Como 4 o 5 tomas, y ya venía el corte a comer. ¿No? Entonces ya por fin, como a la séptima, octava toma, pongo mi texto de ¡vámonos rápido! Y entra Gustavo y se equivoca. Y Armando Coria se enoja y azota los audífonos y dice ¡vámonos a comer! Regresamos a las 4. Me sentí miserable, ¿no? Me sentí... Y bueno, más tardecito, ya voy yo caminando con la cola entre las patas y escucho un claxonal, pip, pip, volteo y Armando me da un aventón al metro. Y me dice cosas bien hermosas, me dice, tienes madera, tal cosa, bueno, sí, me desespero, pues, pero tú no aflojes y de esto también está hecho. y a la fecha lo recuerdo, y de Armando también le guardo mucho, mucho cariño. Son de las personas, son las personas que van teniendo el toque en el alma o en el camino de cada ser humano, ¿no? Muchas cosas muy lindas. Mira, sí. Héctor Reynoso dice, Mainardo le confió las direcciones por ser una persona entregada, apasionada del doblaje y con mucha sensibilidad. ¿Algo más? Gracias, amigo. Ese Spencer ha sido también una cosa. Yo le digo a Lalo Garza, que fue quien me dio el personaje, es el personaje de mi vida. A la fecha es el personaje. He hecho muchas cosas bien bonitas y las quiero mucho, pero este Spencer, bueno, una locura. Porque, pues ya saben ustedes que luego convivo con los chamaquitos y tal, entonces siempre Spencer y Spencer, que la voz de Spencer y tal. Entonces, bueno, a mí me encanta Spencer. ¿Qué es lo que te gusta de los niños? Pues que son honestos, son lindos, son honestos, son limpios, no tienen bronca, ¿no? Insisto, no están contaminados básicamente de toda esta porquería que a alguien en algún momento se le ocurrió generar y muchos le han comprado, ¿no? A ese aparato, a ese esquema establecido que a fuerza te quiere hacer creer que para ser bella, si eres mujer, tienes que ser flaca y tener la nariz respingada, que para ser hombre tienes que ser agresivo y buen proveedor y ese tipo de cosas, ¿no? Los chavitos no tienen bronca y puede, como tengo ahora un par de amiguitos nuevos a los que quiero mucho, Rodrigo y Rafa, y Rodrigo puede jugar perfectamente, es un niño chiquito con sus instrumentos de cocina sin bronca, ¿no? Y afortunadamente a nuestros chiquitines de pronto algunos de nosotros buscamos espacios donde pueden desarrollarse de manera sana, armónica, cordial, respetuosa por parte de los demás chiquitines y por parte de los adultos. Y hemos encontrado espacios lindos donde ellos pueden moverse de ese modo, ¿no? Escuelita donde pueden jugar, en el caso de Rodrigo, con sus instrumentos, insisto, de cocina. La luna, que es esta jovencita con la que luego comparto la vida, ella puede boxear y no tener bronca, ¿no? Entonces, ellos rompen esos esquemas y no se la creen tan fácil, ¿no? Aunque la tele insista. Pero por lo mismo también son vulnerables, ¿sabes? A todo esto de el de pronto caer en este mercantilismo. Anorexia, que está tan ese tipo de moda. Cosas. Sí. A ver, José Luis, en esta loca aventura de vida que has tenido, ¿cómo ha sido la loca aventura de ser padre? No, pues qué bonito. ¿Cuántas cosas has aprendido dentro de todo esto que has aprendido? ¿Hay algo en especial que te haya hecho cambiar diametralmente? Sí, soy yo. Fui uno y soy otro desde que está esa niña aquí. Así de fácil. Tener la certeza, a partir de su presencia, tener la certeza de que Dios existe. La gran mayoría de los niños hoy están caminando en esta vorágine de ritmo, de competencia, de locura, de esto que hablábamos de valores superfluos o perdidos, y aquí no ocurre, es hermoso. Yo trato igual, como decía yo hace rato, trato de pasármela bien en la vida, porque esa necedad de uniformarnos a todos, de querer que todos seamos iguales en un mundo donde además, ese querer que seamos iguales es también arbitrario, porque obedece a los esquemas impuestos por alguien, ¿no? Y que me recuerda, por ejemplo, lo que hizo Disney de repente a Tribilín, decir, no voy a estar haciendo producción doble para Latinoamérica y para Estados Unidos en cuanto a muñequitos, en cuanto a camisetas. Entonces acabó, de un día para otro no se llama Tribilín, se llama Goofy. Y Campanita se llama ahora Tinkerbell, ¿no? Y las nuevas generaciones ahora todo parejo. Y así me ahorro gran parte del proceso. Y todo tiene que ver con los dineros, ¿no? Es lamentabilísimo, lamentabilísimo. Y bueno, pues sí, tratamos de que el nuestro sea un espacio de sosiego, un espacio de solaz, lejano a esas cosas, pero no nos podemos sustraer. Pero también igual disfrutamos de las nubes, disfrutamos de las flores, de mirar el cielo, mirar los pajaritos, cotorreamos, hacemos historias. En fin, Sí, de eso que no cuesta, que está ahí al alcance y que pues nos da felicidad. Sí, nos la pasamos bien. Bien eso. Las cosas que más valen en la vida son las que no cuestan. Sí, sí, sí, sí. Hola, soy Jorge del Distrito Federal y alguna vez tuve el honor de entrevistar a Javier por su trabajo en Caballeros del Zodíaco. Nada más para saludarlos y reiterarles que sin importar las injusticias que muchas veces se cometen contra la gran industria del doblaje, tienen el apoyo de miles de personas que los hemos seguido desde niños. Muchas gracias. Y pues también nosotros de alguna forma queremos retribuir todo ese apoyo estando más en contacto con ustedes a través de este programa. Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. Catún Media. Dimensiona tu espacio. Catún Media. Catún Media. Mencionabas, Javi, en este espacio que mencionas del curso que vas a iniciar, que además cómo hace falta este tipo de espacios cuando, insisto, ahora cualquier hijo de vecino abre su escuela y bueno, ya tiene rato que está ocurriendo esta lamentable circunstancia. Qué bueno que lo haces. Oye, José Luis, ¿y qué experiencia te dejó el haber dirigido? Dirigir los doblajes también fue una experiencia bien linda y bueno, tú lo sabes, Javi, se requiere también de cierta preparación que no cualquiera, ¿verdad? Hay que estar pues mínimamente leídos y escribidos, porque si no, no se puede, Gaby, tú lo sabes también. De pronto me ha tocado, y ya cosas en el cine, escuchar cada aberración, nombres de... Hace poco vimos una película, mi hija y yo, donde decían una obra que se llama Nana... De Mil Solano, bueno, por Dios, un poquito de cultura general. Y si no, ahí está el internet, no pasa nada. ¿Por qué no ven el acentote? Ahí está el internet, ¿no? Entonces, bueno, cosas como esa. Me dejó aprendizaje y la oportunidad de mostrarme, digamos que fue una experiencia muy linda, una experiencia muy linda. Por acá nos dice Coyou Gemini. Muchos saludos, me gusta mucho la radio y bueno, en cuanto al doblaje, me es muy grato escuchar a dos profesionales que marcaron mucho en su trabajo y que aún siguen haciéndolo. Espero que aún lo hagan muchos años más. Desde Chile, saludos y una explosión galáctica, jajaja. No lo niego, soy fan de Los Caballeros del Zodíaco y de la voz de Don Javier. Pues un abrazo y un saludo. José Luis, tú participaste de alguna forma en algún tiempo haciendo también guiones para cine, ¿no? ¿A nivel escolar o fue a nivel profesional? No, más bien, sí, escolar, absolutamente. ¿Escolar? Sí, te digo, les decía a amigos que nos escuchan que pues, siempre me la paso tomando clases de todo y el cine fue una cosa que me llama la atención desde hace mucho. Es una cosa que me llama la atención desde hace mucho. Mi ánimo por el cine ha bajado un poco, pero sí, tuve mi etapa, me metí a estudiar con otro gran maestro cineasta independiente, Sergio García Michel, que en paz descanse, recientemente fallecido, y bueno, que fue maestro de la mitad de la gente que se interesa por el cine en este país, de quien aprendí un montón de cosas. Después también tomé otros talleres y módulos en la universidad, ahí en la UNAM, con Patty Luque y otros maestros, pues, guionismo, apreciación cinematográfica, realización cinematográfica, pero básicamente talleres. Y sí, escribí por ahí un par de guiones, incluso junto con otras personas hicimos un cortometraje, protagonizado además por mi amigo Alfredo Leal, que lo conocí ahí en ese cortometraje, claro. Protagonizó y ahora es un gran amigo mío, un muchachito súper talentoso. todo se ha quedado como en nivel de escolar. Y como actor, sí he participado en muchos cortometrajes también con... Hay por ahí algunos cortometrajes en YouTube, ¿no? Ah, YouTube. No, ese fue un ejercicio de para combatir el tabaco, era un merolico. Pues muy bueno, ¿eh? Ese fue un muy ejercicio bueno. Que hizo mi hermana. Sí, muy, sí, muy sí. Bueno. Por ahí estaba chistoso. Sí. Está muy divertido y muy concientizador y... Cumple todas sus funciones. A ver si lo pongo en el Facebook. Sí. Porque participó en un concurso organizado por una farmacéutica muy importante, transnacional, y quedó mi hermana con ese producto entre los 5 primeros, llegó a la final de wow. Cientos de concursantes, ¿no? ¡Wow! Sí, sí, sí. Qué padres anécdotas. ¿Qué más tenemos por ahí, Gaby? Bueno, Gonzalo nos dice que admira mucho a José Luis Reza y lo recuerda como la voz de Alistair Smithy en Spider-Man, Ghost Rider cuando salen los Cuatro Fantásticos, y Hulk, Orochimaru en Naruto, el Loco Steve de Drake y Josh, Spencer de iCarly, el Dr. Foreman de Dr. House, Nando en Pokémon, entre muchos otros. Ya les dije que el personaje que de verdad... Es el que rifa, es el Spencer. Ah, Spencer es la neta. Yo, el maestro Maynardo Zavala, que cuando comenzó a caminar por los derroteros de la industria como empresario, pues, ¿no? Que puso su estudio, tal, que yo siempre pensé, o sea, un ser tan sensible, pues evidentemente no, como que chocaba un poquito la cosa, pero hizo su intento como empresario y recuerdo que en esa empresa dirigieron él, su hijo, que es mi amigo también, Ulises. Jorge Palafox haciendo algunas cosas, y yo, lo cual es una de esas cosas que puedes presumir como un blasón, o sea, Maynardo, ¿no? El maestro Maynardo puso su estudio y me tenía ahí dirigiendo. Víctor Mares, que también confió mucho, y que, bueno, no muchos, pero sí varios años después de su muerte, alguna vez platicando con mi buen Robert Mendiola, le decía, ¿qué le diste a Mares? ¿Qué le diste al maestro Mares, no? ¿Qué le diste que siempre te presumía, ¿no? En los ambientes decía, deberían aprender de José Luis, que él empezó con todos ustedes. Y yo me sorprendí muchísimo, ¿no? Cuando Roberto me dijo eso, me sorprendí muchísimo que el maestro Mares me presumiera frente a los demás, ¿no? Y me pusiera como ejemplo. Y pues también es algo que me conmueve. Don Juan Carralero, a quien también le guardo mucho cariño y lo quiero tanto, que en aquella serie de Mad TV me dio un estelar junto con... O sea, estábamos en el atril, échale nada más, ¿no? O sea, yo era un mozalbete que apenas llegaba ahí a Sonumex. Estábamos Sergio Gutiérrez, que ya era Sergio Gutiérrez. Ricardo Tejedo, que ya era Ricardo Tejedo. No recuerdo quién otro de ese tamaño. Y yo, los cuatro en el atril. Siempre me gusta cerrar el programa con una serie de preguntas rápidas. Te voy a pedir que nada más me contestes lo primero que te venga a la mente. Sí, rapidísimo. Yeah. Y yo empiezo con la palabra doblaje. Bonito. Atril. Fundamental. Look. Medida. Víctor Mares. Maestro. Carlos Magaña. Poder. Dinero. Uf. Eso, puff. Fama. No. Y por último, dando un pequeño giro a todo esto, Luna Sofía. Todo. Dios. Así de simple, pero así de profundo. Yo quiero darle las gracias a José Luis, profundas y amorosas gracias por haberme hecho el honor de visitar este espacio, de acompañarnos a Gaby y a un servidor en el programa y sobre todo de compartir tantas cosas hermosas de tu vida personal, muy, muy personal, que sé, de verdad, yo sé que no es fácil que lo compartas, por eso todavía lo agradezco mucho más. Muy honrado, Gaby, Javier, muchas gracias, amigos que nos escuchan, de verdad, muy honrado, muy agradecido. ¡Bobby! ¡Ahora sí vamos a bailar un oso, pero bien sabroso! ¡Bobby! Prepárate unos tacos de espagueti y ponte a estudiar mucho para que puedas disfrutar de la vida. Te saluda tu amigo Spencer Shea, ya sabes, de la serie favorita de chicos y grandes, Alex Carty. ¡Au! Locura y Media Producciones y Cartoon Media presentaron Desde el atril, desde el atril, la que tú eres reposado.